Bueno, te decía, Chana, un poco proponerte que nos cuentes cómo surge la actividad de mañana y qué actividades se van a realizar para quienes quieran acercarse y participar. Sí, la actividad surge por varias situaciones, digamos. Particularmente mañana la campaña cumple 19 años de activismo político militante. Y en ese marco, en el marco del 28, que es el día de el acceso a la salud de las mujeres y las personas sexogénero disidentes, se van a hacer diferentes actividades a nivel federal, ¿no? Ambas fechas son fechas que habitualmente la campaña milita, que particularmente en este contexto de avanzada de la derecha, con los discursos que vienen teniendo, digamos, el gobierno y todos sus responsables políticos antiderechos, sobre todo antiderechos sobre las identidades de los diferentes movimientos transfeministas y feministas, digamos, en ese contexto es que se da la actividad que se va a realizar mañana en diferentes puntos, particularmente acá en la ciudad de La Plata. Se va a realizar en Plaza Moreno, va a haber lo llamamos Martes Verde, diferentes actividades culturales, y se va a cerrar con un pañuelazo con antorchas. Es de 5 a 7 en Plaza Moreno mañana. Bien, recién mencionábamos en parte del comunicado que expresaron en redes sociales el antecedente reciente del triple lesbicidio de Barracas y un poco esta preocupación por los discursos de odio que parecen como estar habilitados de alguna manera por el gobierno, ¿no? Sí, un poco nosotros en general somos parte de un movimiento feminista y transfeminista que es mucho más amplio. En estos días se vienen llevando adelante las diferentes reuniones por el 3 de junio, que se van a estar, por ejemplo, el miércoles, digamos, ni una menos convoca a las reuniones que habitualmente organizan los 3J, y particularmente acá en la ciudad de La Plata se está llevando adelante las asambleas los viernes en la Facultad de Trabajo Social, ¿no? Así que cualquier persona que tenga ganas de acercarse, un poco en sintonía con lo que vos estás planteando, digamos, la avanzada de la derecha tiene un enemigo o una enemiga, unes enemigos particulares, y nosotros entendemos que este gobierno filofascista y conservador, digamos, ha elegido el movimiento feminista como su enemigo principal, no solo en el discurso, sino en la práctica política, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Digo, la mayoría de los recortes y de los lugares, digamos, que han sacado de funcionamiento tienen principal en nuestro sector, digamos, en el sector las mujeres, disidencias, personas en situación de discapacidad, que están en situación de más vulnerabilidad social, económica, política. Entonces, en ese sentido, como vos decís, entendemos que lamentablemente este discurso legitima la violencia, que es una violencia que históricamente padecemos, por la que contra la que luchamos, digamos, todos estos sectores que te mencionaba recién, que particularmente cobran mucha relevancia porque justamente están en voces de los principales responsables políticos del país, ¿no? Entonces, en ese sentido, lamentablemente esa violencia se encarna en sujetos específicos, como pueden ser cualquier hijo de vecino que se queda con la potestad de violentarnos, como en el caso del triple crimen de Barracas, digamos, ¿no? Lamentablemente se conjugan muchas cosas allí, ¿no? Desde el discurso de odio, desde el presidente y su vocero y todos los responsables del Estado, hasta los discursos y las prácticas patriarcales, heterosis, centradas que habitualmente, digamos, conforman nuestra vida cotidiana, ¿no? Y Chana, llevándote a otro tema, bueno, ya transcurrieron más de 3 años de la aprobación de la ley de aborto seguro, legal y gratuito. Permanentemente vemos los mensajes de ustedes porque se cumpla, se aplica realmente como se debe aplicar. ¿Qué balance se puede hacer de lo que es su aplicación en la región? El año pasado hicieron varias manifestaciones con respecto a esto, pero ¿cómo es la situación en la región? Gracias. El balance es en realidad aclaración es de que estuviera claramente el balance positivo, porque en principio todavía tenemos una ley. Ya hemos visto que la avanzada de la derecha, digamos, ha intentado en diferentes lugares en el mundo ir para atrás con ese derecho ya consagrado. Lo tienen hace muchos años, como por ejemplo Alemania. Entonces, desde esa perspectiva, te diría que estamos bien, entre comillas. Después, en cuanto a la plena implementación, efectiva implementación de la ley, claramente, según la región del país donde vos te pares, va a haber diferentes situaciones a las que atender. Particularmente, sigue teniendo una accesibilidad limitada, digamos, ¿no? O sea, no, la mayoría de los centros de salud todavía, al menos en la ciudad de La Plata, no garantizan el acceso a la interrupción legal del embarazo en tiempo y forma ni sus condiciones. Sí, la mayoría de los efectores de salud hospitalarios provinciales en general garantizan, pero también el acceso es limitado porque los equipos son muy pequeños, no hay grandes partidas medicamentosas para acompañar, y hay algunas formas de la práctica de la interrupción voluntaria de embarazo que todavía el Estado a nivel provincial no las está garantizando, mucho menos a nivel federal. Claramente, la situación ahora, en este marco de ajuste que viene llevando adelante el gobierno a nivel federal, seguramente sea mejor ahora que dentro de un par de meses, porque entendemos que el recorte de partidas presupuestarias para las provincias va a afectar el acceso a la medicación, y que además las partidas medicamentosas las garantizaba el Estado a nivel nacional. Entonces hay que ver ahí cómo termina, digamos, de resolver la provincia de Buenos Aires todo ese faltante que va a tener de cara a los meses que vienen, que de alguna manera eran los que garantizaban lo mínimo que se estaba garantizando para acceder a la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Nosotros en ese sentido hemos pedido reunión con el municipio, con la Secretaría de Salud del municipio, y venimos teniendo reuniones con el Ministerio de Salud a nivel provincial, y la verdad que el panorama en sí no es bueno. Claramente nosotros como activistas, como militantes, vamos a seguir saliendo a denunciar y vamos a seguir saliendo a exigir que se implemente, y que claramente no vamos a retroceder en ninguno de los derechos adquiridos, que vamos a seguir luchando por los que faltan, ¿no? En ese sentido, a nivel local, había una orden judicial el año pasado que, bueno, ordenaba al municipio al cumplimiento efectivo. ¿Se pudo normalizar algo, por lo menos hasta este momento? Mira, por el momento no. Entiendo que la gestión es medio nueva, y al menos no hemos tenido tampoco reunión para ver cómo lo vienen pensando desde la gestión actual, digamos. Lo que sabemos concretamente es que lo que viene funcionando es lo que estaba, y es muy poquito, digamos. Hay solo un poquito de centros de salud que garantizan el acceso a la práctica, pero la mayoría no lo garantiza. Respecto a la respuesta que va a dar el Estado municipal a partir de ahora, la verdad es que la desconocemos. Tenemos esta semana reunión con la Secretaría de Salud para ver cuáles son las novedades. Y entendemos que nuestro rol ahí es básicamente ir a exigir que se implemente, sobre todo por una cuestión de accesibilidad, entendiendo que en el marco de este ajuste, pues ya un pasaje te sale $600 ida y vuelta para acercarte a un hospital, a ver si conseguís un poco para. Entonces a mí me parece que la función de los centros de salud, por la proximidad territorial que tienen, digamos, es sustancial para que se garantice el acceso, ¿no? Así que bueno, pero por el momento, digamos, no te puedo responder con efectividad esa pregunta, porque vamos a tener reunión esta semana. Bueno, Chana, estaremos atentos desde los micrófonos de Radio Nauta, también desde Pulso Noticias, sobre, bueno, cómo avanza la situación de la salud y de los derechos de las mujeres y disidencias sexogenéricas. Reiteramos la convocatoria para mañana de 17 a 19 en Plaza Moreno, en la acción de Martes Verde, y te agradecemos por todos estos minutos.